Solo paso, mejor camina con cuidado, al menos por si acaso. Es que en un momento una chispa es un incendio, y antes de que te des cuenta, se ha ido todo a la mierda. Un efímero instante torna el cielo en infierno, ya no hay nadie que lo calme, ya solo sigue creciendo. Y las llamas imparables se apoderan de los cuerpos, bocas que escupen diablos e invocan juramentos. ¿Quién le dará los besos a traición que ahora echa de menos? Los mismos que antes echaba de más. Al final la vida es una burla más que un juego. Y se tumba en su habitación, la cabeza bajo la almohada. Y empapa de lágrimas el colchón, por quererlo todo acaba sin nada. Por quererlo todo acaba sin nada. Es una historia vieja, vieja como el mismo tiempo. Si no la hemos oído, la acabamos aprendiendo. A fuerza de tropezar, siempre con la misma piedra, aprendemos dónde está para ir en línea recta. ¿Pa' qué andar con rodeos? ¿Pa' qué perder el tiempo? ¡Qué puta que es la verdad! Alguien se debe estar riendo. Si lo que se echa de menos es lo que se echa de más, no hay remedio ni solución. Piedras con las que tropezar. Solo piedras con las que tropezar. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa cantar, que sepa leer, que sepa pintar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Hay una viudita que es la hija del rey, se quiere casar y no haya con quién. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.